Llega mayo, el mes de la primavera, de las flores, de los pajaritos, el mes de la Virgen María, de los paseos por el parque y del botellón. Y por supuesto, el mes en que vuelve Radio El Dorado. Cuéntame el cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las noticias más curiosas de la red, las psicofonías más terroríficas, las últimas noticias del mundo de la música y por supuesto, vuestras dedicatorias y la mejor música aquí, Radio El Dorado. Y a mis padres correr en busca del dorado. Y a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del maldito dorado. Así que anímate y pídeme tu canción enviando un correo a radioeldoradomail@yahoo.es. Entrando en radioeldorado.mundoforo.com o bien a través del Messenger agregándome como ildorade@hotmail.com. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Y ya sabes, el próximo viernes de 6 a 7 te espero aquí, en Radio El Dorado, siempre a tu lado.